El doctor Abelardo Limón nos trae ejemplos vívidos en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire al continuar con el tema de el regreso de Cristo a la tierra sobre las profecías del Antiguo Testamento. Alabamos y glorificamos el nombre de Jesucristo porque de nuevo nos presta este gran privilegio de poder llevarle a usted esta clase para el día de hoy. Continuamos con nuestro estudio sobre el regreso de Cristo a la tierra. Este tema es otro tema más en la serie de temas sobre la doctrina de las últimas cosas. Habíamos dicho que el Antiguo Testamento contiene varias profecías que hablan del regreso de Cristo a esta tierra. Quiero hoy enumerarlas y comentar algunas de ellas. La primera profecía, podemos decir, se encuentra en Génesis capítulo 3, verso 15. Así dice esta porción de la Escritura. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta sin duda es la primera profecía que, aunque en verdad no menciona ninguna venida directamente, sin embargo, el Hijo de Dios, cumpliendo lo prometido aquí a la primera pareja, se hizo hombre para así vencer a Satanás por medio de su vida, muerte y resurrección. Y esto lo hizo para terminar de conquistar y lograr así la reposición de parte del hombre de todo lo perdido cuando el hombre cayó. Es necesario que el Redentor regrese entonces, que ponga preso al diablo y que entregue efectivamente este mundo al hombre redimido. La segunda profecía que encontramos en el Antiguo Testamento es la que se encuentra con Génesis capítulo 5, verso 22 y verso 24. Y relacionamos esto con lo que se encuentra en Judas, verso 14 y verso 15. Génesis 5, 22 al 24, así dice. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Relacionado con esta porción de la Escritura tenemos lo que se encuentra en Judas, verso 14 y verso 15. Dice así, de estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Vemos de esto que el profeta Enoc, en la séptima generación desde Adán, habló de la segunda venida de Jesucristo, cuando él dijo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Si se alega que esto se refería al diluvio, probado por el nombre que dio a su hijo, sin embargo, vemos en la porción de Judas, que Judas lo aplica a los pecadores de esta dispensación. Bien, también tenemos otra profecía en Génesis. Esta se encuentra en el capítulo 12, verso 3 y verso 7. También en el capítulo 17, verso 6 al 8. Y relacionamos esto con Gálatas 3, 16 y Lucas 1, 32 al 33. De nuevo, la porción de Génesis, capítulo 12, verso 3 y 7, y capítulo 17, verso 6 al 8, así dice. Capítulo 12, verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 12:7 dice, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Capítulo 17, verso 6 al 8, así dice, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Gálatas 3:16 dice así, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Lucas 1:32 y 33 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Qué podemos concluir de todo esto? De esto podemos ver que a Abraham Dios promete una descendencia de especial bendición. Varios reyes estarán entre su prole, pero uno en particular ha de ser bendición a todo el mundo. Por cierto, hay comentaristas que alegan que la edad presente del Evangelio cumple cabalmente esta promesa. Pero todavía no vemos, amable oyente, al Hijo de Dios sentado sobre el trono de su padre David. Así que creemos que esto vendrá aún todavía. Tenemos otra profecía en el Antiguo Testamento y aún dentro del mismo libro de Génesis. Génesis capítulo 49, verso 10, así lee. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esta es la profecía de Jacob acerca de su hijo Judá, en que dice que el cetro no le será quitado, ni el legislador, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Creemos que este pasaje dice que el Mesías será de la tribu de Judá, y que será un gran rey a quien todas las naciones obedecerán. Todavía vemos que esto no se ha llevado a cabo. Todavía lo esperamos. Bien, en otro libro del Antiguo Testamento también encontramos aún más promesas sobre el regreso de Cristo a la tierra. El libro de Levítico, en el capítulo 16, verso 4, verso 12, verso 17, verso 23 y verso 24, encontramos estas profecías. Así dicen estas porciones de la Escritura. El verso 4. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. El verso 12 dice así: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. El verso 17 dice: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. El 23 y 24 así dicen: después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá ahí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá, y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. De todo esto vemos cómo es que el sumo sacerdote se ponía sus vestidos blancos y entraba detrás del velo, esto es, en el lugar santísimo, donde estaba la gloria de Dios. Ahí presentaba la sangre derramada y el incienso. Luego se cambiaba a sus vestidos de color, gloriosos, para honra y hermosura, y salía al pueblo. Esta es una figura de nuestro pontífice Jesucristo, quien ha entrado en el verdadero lugar santísimo, allá en el cielo, con su propia sangre, y habiendo obtenido eterna redención, aparecerá por segunda vez con gloria. Bien, también tenemos la porción de Deuteronomio 18, verso 15, 18 y 19. Así dice Deuteronomio 18. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare, en mi nombre yo le pediré cuenta. De esto vemos cómo Dios promete un profeta semejante a Moisés, pero con la diferencia de que tendrá más éxito por cuanto dice: a él oiréis. También vemos que Dios ha de pedir cuentas a todo aquel que no oye a este profeta que ha de enviar. Ciertamente, vemos que Jesucristo ya vino, y que era mayor que Moisés, de manera que los que le rechazaron van a ser juzgados, y todavía vendrá un tiempo cuando todos le oirán y obedecerán. Bien, también tenemos la porción del segundo libro de Samuel, en el capítulo 7 y verso 16, que también correlacionamos con Primera de Crónicas 17 y el Salmo 89. La porción del segundo libro de Samuel, 7:16, así dice: Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Cuando leemos este pasaje con el de Crónicas y el Salmo 89, vemos que en el pacto davídico, Dios revela a David que su hijo Salomón edificará el templo suntuoso que David había planeado. Es entonces que pasa a decirles que su descendencia ha de formar una dinastía que reinará sobre Israel para siempre. Es por eso que Cristo nació del linaje de David. De manera que sabemos que el rey Mesías será de la dinastía de David, que ocupará su trono y que su reino será la nación de los hijos de Israel en la tierra de Palestina. Jehová considera que esa es su propia casa y reino. Cristo tendrá que regresar para llevar a cabo todo esto. Al estudiar también los Salmos, encontramos grandes profecías acerca del regreso de Cristo a esta tierra. Al estudiar los Salmos mesiánicos, como el Salmo 2, el Salmo 9, el Salmo 22, el 45, el 47, entre otros, vemos que estos hablan de este tema. Por ejemplo, en el Salmo 2, vemos que Dios, mientras las naciones se amotinan, establece su rey sobre el santo monte Sión. En el 9, vemos a Dios habitando en Sión, victorioso sobre todo enemigo. En el 22, después de su descripción gráfica de la crucifixión, empezando con el verso 22, el salmista cambia para hablar de las actividades de una vida, y en el verso 28 dice así: Porque de Jehová es el reino, y regirá las naciones. Sigue de esto una escena donde todo el mundo le adorará y le servirá. También tenemos el Salmo 45, que podemos relacionar con el 47. Estos hablan de las bodas reales y del regocijo que habrá en el reino divino. Ciertamente, este reino no es la providencia diaria, sino que es algo especial que el mundo ha de experimentar en algún día en el futuro. En nuestro concepto de las edades, tenemos que dar lugar para lo descrito aquí. Bien, también se pueden estudiar los Salmos 65 al 67, el Salmo 72, del 93 al 100, el 118 y del 146 al 150. Nos llama la atención en particular el Salmo 110, con sus referencias neotestamentarias, donde se menciona el regreso de Cristo a la tierra y que enseña el ministerio presente de intercesión por parte de Cristo. Vemos que Cristo un día vencerá y juzgará a las naciones. Veremos lo que nos dicen otros profetas del Antiguo Testamento sobre el regreso de Cristo a la tierra y luego iremos al Nuevo Testamento. Esto en el próximo programa. Y esta es la Academia Cristiana del Aire, con el apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.